Creando música para la banda, mi vida corre. Cuidado con los pasillos que escoges, bebé. Para volar confianza, mil armas te daré. Mi ser de querer amar, no para aprender. Y es que este amor no lo controlo. Tú eres mi trono, inspiración a 10 tonos. Amor de padre, también hay uno solo. Crece el corazón y esta impresión no la presiono. Mi genki dama siempre es abrazarte. Ya estás más grande, perdón, no puedo dejar de acariciarte. Hijo, eres lo que me hace brillante. Te amo día a día, aunque solo pueda verte lo animarte. Niña, tú eres mi enfoque, la luz y dulce compañía. Lo más puro y bello es algún recuento de la vida mía. Cuando recorrí el camino malo, llegó el lindo regalo. El motor para pegarle al palo. Al rato trato de consentirte. Y si peleo con mamá, no quiero que estés triste. El brillo en mis ojos es notable. Que tú eres la culpable. La alegría me la viste. Una princesa, y te la dedico pa' ti. Te enseñaré a ser libre en tu diaria forma de vivir. Sentir el cobra y saber muy bien elegir. Y si te caes, te levanto, regalarte tanto. La única melodía favorita de papá que hace latir mi corazón. Miro tus ojos y con más razón. No deshago la pequeña de mi dueña, la cosita bella. Sonríe y sueña que todo va a volver a estar mejor. Vivo por ti, soy capaz de todo. Y cuando estamos los dos, tú sabes que papá te ama y no te dejaré solo. Mientras esté yo con vida, mi vida serás tú, a quien yo amaré por siempre junto a tu mamá. Dejando los dramas de la cotidiana semana, una sonrisa tuya me arregla todo el ánimo. No puedo resistirme a tu real amor cálido. Lo que pasa que existe algo que es mágico. Anda, mi vida, córrele. Cuidado con los pasillos que escoges, bebé. Para volar confianza, mil armas te daré. Mi ser de querer amar, no para aprender. Creando música para la banda, mi vida.